Tenemos una administración que está ahorita en una crisis administrativa, política y económica que es de bastante consideración. Temas de vivienda, temas de transporte, temas de salud, temas de educación serán nuestra agenda principal. A partir de hoy mismo trabajaremos mañana y estaremos trabajando en horario de 7 a 10 de la noche porque la administración municipal amerita, a partir de ya nuestra presencia permanente, el ejercicio de la gobernabilidad porque Soacha debe recobrar su gobernabilidad. Sus funcionarios deben asumir sus funciones con respeto hacia sus ciudadanos y deben cumplir con sus funciones y va a ser nuestra posición drástica y fija para que la administración marche y marche bien. Quien bien trabaja tiene que tener un reconocimiento excelente por parte de la administración y quien no marche, él tendrá su parte retirada de la administración municipal. La Casa de Gobierno hoy nos da la posibilidad y la esperanza de que podamos entrar a fortalecer su institucionalidad y esa es la misión que traemos, Soacha para los soachunos. Me parece que el doctor Andrés González en su sabiduría, en su ejercicio y en su buen entendimiento ha reconocido la importancia, ha entendido la voz del pueblo y quien no quiera a su pueblo no tiene derecho a gobernarlo. Hoy le han entregado a un soachuno la posibilidad de gobernar porque nosotros llevamos en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro sentimiento a Soacha. A pesar de las dificultades y las vicisitudes que nos presente la vida y las adversidades, estaremos siempre de frente al cañón, siempre defendiendo los intereses de nuestro municipio. Así lo hizo saber una corporación pública. El Honorable Consejo Municipal se levantó el día 27 de diciembre frente a nosotros. Debo reconocer mi admiración frente a cada uno de esos honorables concejales que tuvieron la valentía, la gallardía de decirle al señor gobernador que necesitaban y le exigían la presencia de un soachuno en el gobierno municipal, que se mantuviera la autonomía tanto administrativa como política del municipio. Hoy debo ofrecer todo mi reconocimiento, mi simpatía y mi aprecio a esos honorables hombres que están haciendo parte de la corporación, porque entendí y reconocí que alguien está reclamando a Soacha y que la gente sí quiere a Soacha. Los soachunos quieren a su pueblo. Nosotros efectivamente vamos a seguir con la línea de gobierno. Tenemos claro que la anterior administración suscribió un plan de desarrollo que está en marcha, que está funcionando. Existen unas prioridades importantes como es el tema de vivienda, desplazamiento, el tema de las inundaciones. Ya se inició a través de la oficina de titulaciones de Cundinamarca, de la cual también soy titular. Trámites para los estudios de riesgo y de amenaza en las zonas de Altos de Cazucá y Altos de la Florida. Igualmente, con el trabajo y el esfuerzo del gobierno departamental, el doctor Andrés González Díaz ya manifestó públicamente que se van a iniciar 1,000 viviendas para poder solucionar la problemática que tienen los desplazados de nuestro municipio. Y así vamos a trabajar intensamente, vamos a trabajar por los temas de seguridad. Tenemos que trabajar tema Transmilenio, para nosotros es muy importante la movilidad del municipio. Vamos a trabajar los temas de educación, los temas de servicios educativos, los temas de financieros del municipio. Vamos a mirar muy bien cómo se ha estructurado la Secretaría de Hacienda, cómo se ha manejado el sistema general de participaciones, cómo están los recursos propios, qué le quedó a Soacha bueno este año o qué no le quedó bueno a Soacha. Y estaremos dando un parte a más tardar el día miércoles, un balance general del año 2010 a todos ustedes, porque yo sé que están interesados en saber en qué estado está su municipio. Informaremos deuda pública, informaremos avances en el plan de ejecución, avances en la ejecución del plan de desarrollo, avances en los planes de acción de cada secretaría, y es así como el próximo lunes 7 de la mañana estará el primer consejo de gobierno para establecer tareas y determinar cómo está funcionando al interior cada secretaría y a partir de esa base tomar las decisiones que me corresponda como gobernante del municipio tomar. No me temblará la mano para tomar ningún tipo de decisión.